Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet en www.radiopolis.org. Saludamos también a dos emisoras que muy recientemente nos han incluido en sus respectivas parrillas: Hispanidad Radio Huelva y Solaris Radio en la Ciudad de México. Como siempre, estamos al frente de este espacio, Blacky en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la dirección. Dedicamos hoy todo nuestro tiempo aquí en Chorro de Luz a un único compositor, Alfredo Aracil, con quien luego tendremos la ocasión de conversar. Él es, en la actualidad, entre otras cosas, por la reciente y coincidente aparición de dos registros discográficos centrados en su música orquestal, en el sello Anemos, y en su trabajo para cuarteto de cuerdas, en la editora Verso. Por todo ello, la figura de Aracil cobra titulares en los días de hoy en lo que se refiere a la música de nuestro tiempo. Aracil nació en Madrid en el año 1954 y realizó sus estudios musicales entre 1967 y 1978 con Tomás Marco, Carmelo Bernaola, Cristóbal Halfter, Luis de Pablo y Arturo Tamayo, entre otros. Es licenciado en Historia del Arte, campo al que ha dedicado una parte considerable de su actividad y de sus publicaciones, y ha trabajado como programador musical de Radio Nacional de España, además de haber ocupado la dirección del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, época en la que, por cierto, diremos aquí, el encuentro alcanzó su máxima notoriedad y llenó, además, la cita cultural con propuestas realmente innovadoras y arriesgadas que obtuvieron un notable respaldo. Y quede en el apunte el magnífico ciclo de música electroacústica en el Planetario de la Ciudad de las Ciencias de Granada, algo que no se ha vuelto a repetir, no solo en el certamen, sino que además constituía algo verdaderamente inédito en el panorama de la música experimental española. Entre las publicaciones de Alfredo Aracil destacan El siglo XX, entre la muerte del arte y el arte moderno, escrito conjuntamente con Delfín Rodríguez, o Música sobre máquinas y máquinas musicales desde Arquímedes a los medios electroacústicos, así como diversos artículos en revistas especializadas y de información general. De sus composiciones diremos que han sido incluidas en importantes ciclos y festivales. Entre ellos podemos citar los Encuentros de Música Contemporánea de la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, la Bienal San Juan de Puerto Rico, Europalia 85, la Bienal de Venecia, el Festival Clásico de Cannes, Música de Estrasburgo, o los festivales y encuentros de ciudades como Sainz, Estoril, Granada, Canarias y Barcelona. Además, ha recibido encargos, entre otros, de festivales como el de Montepulciano o el de Música Contemporánea de Alicante, conjuntamente con encargos de instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Orquesta Nacional de España y la Fundación Juan March, por citar solo algunas de ellas. El sello Anemos ha presentado en el mercado discográfico hace poco más de un mes un CD que reúne 5 trabajos orquestales que cubren un arco temporal de 12 años, los que separan las piezas Giardino Notte, que sería datada en el año 1994, de Epitafio de Prometeo, fechada esta última en 2006. Concebida para una generosa plantilla sinfónica, Epitafio de Prometeo incluye en su orgánico abundante presencia de percusión, 6 trompas, 3 trombones, 7 contrabajos, maderas A3 y despliega a lo largo de todo su discurso un quebradizo y resignado aleteo de enorme capacidad de sugerencia. Estilizada, como lo es por otra parte toda la música de Alfredo Aracil, pero con una orquestación diáfana que esconde en sus pliegues multitud de pistas y de conexiones, Epitafio de Prometeo es una magnífica carta de presentación de la capacidad del compositor de decir mucho sin necesidad de violentar el lenguaje. La Orquesta de Radiotelevisión Española, dirigida por Adrián Lipper, interpretan ya este Epitafio de Prometeo. Thank you. Thank you. en versión de la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Adrián Lipper, escuchábamos Epitafio de Prometeo, obra de 2006, de Alfredo Aracil, a quien le debo agradecer la atención prestada hacia nosotros y al que en directo le doy la bienvenida a Chorro de Luz. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo te condicionó la idea luctuosa de Epitafio a la hora de abordar la composición, ya que, más aún, ¿qué tipo de diálogo decidiste entablar con el otro ilustre Prometeo de Scriabin, que creo que estaba también planteado en el programa de estreno? Sí, pues la verdad es que, exacto, se trataba de un encargo de la Orquesta Nacional de España dentro de un ciclo que Pons había diseñado con Prometeo como protagonista, y en ese concierto se iba a tocar Las criaturas de Prometeo de Beethoven, el Prometeo, poema sinfónico de Liszt, y el Prometeo de Scriabin. Y bueno, entre tantos Prometeos, la verdad es que, y tantos otros maravillosos Prometeos que hay en la historia de la música, de la literatura, de la pintura, pues la verdad es que le di muchas vueltas. A mí una de las cosas que más me gusta a la hora de componer es sobre todo pensar lo que quiero escribir, lo que quiero que suene, para no andar perdiendo yo el tiempo ni hacérselo perder a los demás con algo ya manido o algo que en realidad no haría falta presentar, ¿no? Y entonces aquí se me ocurrió hacer un poco como de arqueólogo, jugar, hacer como una especie de ópera imaginaria de la cual pues el descubrimiento es luego esa pieza sinfónica, y la ópera la vivo yo. Entonces, aunque sea una ópera solo de cara a mí mismo, claro, claro. Entonces, esa especie de ficción era la siguiente: me imaginé que Prometeo nos había dejado un epitafio antes de morir o de abandonar la Tierra, ¿no? Entonces, ya sabes que, digamos, la tradición clásica de los epitafios es que el muerto habla en primera persona, ¿no? Entonces, en las tumbas de los griegos, de los romanos, se ve yo, que fui no sé cuántos, que hice no sé cuántos, que hice no sé qué, pues el epitafio está escrito en primera persona. Entonces pensé que tendría que haber un epitafio de Prometeo que de alguna manera resumiera su paso por el planeta Tierra. Y imaginé que, como él es un cuerpo celeste, él no es un ser humano, pues que el epitafio que él dejaría no sería literario, sino musical, entendiendo que la música es el lenguaje de los cuerpos celestes, ¿no? Un mensaje que no sería discursivo o lineal, sino que nos envuelve formando parte de nuestro mundo, que no podemos leerlo, digámoslo así, o conocerlo completo, tal vez porque es demasiado grande y extenso y nosotros demasiado pequeños, o probablemente, formaba parte también de mi ficción antes de empezar a escribir la partitura, o probablemente porque ya solo quedan sus ruinas. Entonces esta es la fantasía de la que quise partir. Y como en tantas ruinas, pues no somos capaces de desvelar más que fragmentos, indicios, sin llegar a comprender o a estar seguros de qué es exactamente lo que fueron o lo que nos quieren decir. Así que este epitafio de Prometeo es como una especie de obra ruinosa, una obra de ruinas, que se encuentra, como otras precedentes mías y consecuentes también, en una zona estética o poética ocupada por la fascinación, la estupefacción, la desorientación, la melancolía. A mí la gente que escribe y está muy seguro de lo que escribe, o la que escucha y está muy seguro de lo que escucha, me produce un poco de repelús. Ahí casi que quería ir, Alfredo, porque no sé si sería muy arriesgado por nuestra parte afirmar que Epitafio de Prometeo representa de un modo, yo diría, meridiano tu estética, al menos la de estos últimos años. Sí, yo creo que sí. Digamos que aquí está prácticamente todo, aunque luego hay obras que, dentro de esa estética de la estupefacción o de la desorientación, pues las he llevado más lejos, ¿no? Como por ejemplo Kerzenlicht, una pieza para soprano y pequeño conjunto de cámara que se estrenó en la Deutsche Oper de Berlín, pues me parece que fue justo la anterior a esta, es de 2005, o el cuarteto número 4. Que luego iremos, por exactamente, cierto, que también digamos que se lleva ya a unos niveles, digamos, no de incomunicación, que a mí la comunicación me parece importante cuando hablamos de música, sino de discurso no lineal, de discurso no firme, no seguro, un discurso evanescente, ¿no? pues por ahí estaría, pero realmente el epitafio yo creo que contiene todo eso y además contiene unas estructuras absolutamente obligadas para que una pieza orquestal se sostenga por sí sola, porque si no se te cae toda la estructura, se te deshace entre los dedos, ¿no? O sea que hay que, y eso quizá me obligó, como en el caso quizá del cuarteto también, que son formaciones muy frágiles en las que cualquiera que haga una chapuza pues enseguida se nota, ¿no? Pues a afinar mucho más la escritura, y dentro de eso pues es desde luego de las obras de las que estoy más contento, ¿no? Y bueno, y así pues me planteé esta pieza, ¿no? Como partiendo de la estupefacción del supuesto arqueólogo, de la desorientación del que va reuniendo trozos de aquí y de allá para componer esas músicas con el supuesto, las supuestas ruinas del epitafio de Prometeo. Alfredo, en no pocas ocasiones cuando se traza un perfil tuyo, el término intelectual, entre comillas, acaba apareciendo bien asociado a tu formación como compositor e historiador, por lo que sería evidente, pero bien conectado directamente con tu propia obra sonora. ¿Qué importancia concedes a la erudición del oyente a la hora de que éste penetre más o menos en lo que le cuentas? Pues mira, la verdad es que la del oyente no me preocupa mucho. Es decir, cuanto más sabio, más entendido, más inteligente, más sensible sea un oyente, pues más, digamos, más herramientas tiene para poder sacarle punta a lo que se le presenta delante. Ya puede ser mío, de Mozart o del Lucero del Alba, vamos, eso siempre es así, ¿no? Pero yo no necesito, ni siquiera busco que mi oyente sea intelectual. Yo lo que estoy es muy satisfecho de, digamos, de mi bagaje cultural, intelectual, y de hecho yo creo que la cultura es, digamos, el terreno en el que yo me muevo, digamos, es mi escenario. Para mí no existe el repertorio, sino la cultura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo me puedo mover por la cultura, entendiendo la cultura no como un proceso histórico, lineal, en el que existen delantes y detrás, ¿no? Vanguardias y retaguardias, esas cosas, ¿no? No, para mí la cultura en realidad es como una especie de maravillosa burbuja o de maravilloso jardín en el que uno se puede pasear en cualquier dirección, y tan cultura de hoy es un poema medieval que hoy nos pueda emocionar como pueda ser una, qué sé yo, una estructura de un puente exquisito de Calatrava, por ejemplo, ¿no? Todo lo que en definitiva hoy nos sirve sigue siendo cultura contemporánea, ¿no? Entonces, ahí sí, yo me muevo, pero en realidad no necesito que el oyente tenga claves, ni erudición, ni nada de esto, sino sencillamente si las tiene, pues mucho mejor, pero no, para mí no es necesario. Lo que pasa es que sí que es verdad, y acepto además feliz esta especie de San Benito, digámoslo en broma, de compositor intelectual, porque para mí hay en el mismo trazo, podríamos decir, una fuerte carga al mismo tiempo sensorial e intelectual. No sé, ocurre a lo mejor también con determinadas obras de otros artes, también de la música, sin duda, pero pensemos, por ejemplo, en un dibujo de Paul Klee, ¿no? Pues ahí hay una mezcla de lirismo, sensorialidad, intelectualidad, todo en la misma línea, en el mismo centímetro cuadrado, que yo creo que algo de eso, de sencillez al mismo tiempo, que algo de eso, sin tratar de compararme, porque mi música va por otros caminos, distintos, seguro, no me paraba a pensarlo, pero algo de eso yo creo que hay. Entonces esa mezcla, coincidencia, identificación entre lo intelectual y lo sensorial, digamos, esa sensorialidad de la inteligencia o esa intelectualidad de lo sensorial, es lo que yo creo que más define mi música, es verdad. Recordaba, haciendo un paréntesis, si me lo permites, al inicio de Chorro de Luz, tu importante aportación al Festival de Granada durante los años en los que tuviste la oportunidad de dirigirlo. Sería interesante quizás que valoraras qué te aportó aquella experiencia o qué te restó, ya que imagino te acabaría de un modo u otro robando tiempo a la composición. Sí. De hecho, me quitó tiempo para componer, mejor dicho, decidí quitármelo yo mismo. Hay gente que le encanta hacer muchas cosas a la vez y yo, sin embargo, prefiero hacer poquitas, ¿no? Hubiera podido seguir en Radio Nacional de España, donde entonces trabajaba, y además dirigir el Festival de Granada, y además haber aceptado algún otro cargo que me llovió por entonces, y además seguir componiendo. Pero es que la verdad es que ¿para qué me hubiera servido todo esto? Pensaba yo entonces y sigo pensando, ¿no? A veces, por hacer dos cosas que nos gustan mucho, cada una de ellas, lo pasamos muy mal porque no nos da tiempo a hacer bien ninguna de las dos. Y entonces yo prefiero renunciar a una y disfrutar con otra. Entonces eso es lo que hice. El Festival de Granada para mí fue una auténtica fiesta. Una fiesta como creador y como gestor, ¿no? En el sentido de que me permitió realmente programar más y mejor que nunca en mi vida, de mi experiencia como gestor cultural. Y más y mejor que nunca en la historia del Festival de Granada, por cierto. Eso te lo agradezco muchísimo. La verdad es que, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando uno realmente decide afrontar un reto, ¿cómo podríamos decir? Como preocupándose por hacer bien un proyecto y no preocupándose por ver qué es lo que va a pensar el alcalde o el crítico del periódico local o el público que va a comprar las entradas, sino que piensas en todos, en el crítico, en el periódico, en el alcalde, en todos, uh-huh. Por supuesto, más que nada en el público y en los artistas. Y entonces lo que haces es desarrollar tu proyecto, puede ser valiente y a veces te estrellas y otras veces no, y cuando no, es cuando te salen las cosas bien, ¿no? Porque yo creo que las cosas las se tiene uno que responsabilizar por ellas. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de esa época del festival, que fue 8 años, del 94 hasta el 2001, fue el abrir el repertorio por delante y por detrás, a lo ancho y a lo alto, mucho, ¿no? Porque es que el festival se había, si miramos las programaciones de los años justo precedentes a mi llegada, prácticamente se limitaban a música sinfónica de Centro Europa más algún Ravel y algún Falla, y por supuesto que empezaban en Mozart y terminaban en Stravinsky, como mucho, es decir, como un siglo y medio en unos cuantos centenares de kilómetros cuadrados, y a eso reducían la música, ¿no? Claro, yo llegué ampliándola hacia atrás, hacia el canto mozárabe, el gregoriano, por supuesto a la polifonía, porque una de las primeras cosas que hice pues fue contratar a mis buenos amigos de los Sixteen con Harry Christophers para que hicieran un monográfico extraordinario de Orlando de Lasso y otro de Palestrina. Y claro, y entonces la gente se daba cuenta de lo bonita que es la música dicha en toda por todo su largo extensión. Y ancho, ¿no? Y del mismo modo, hacia adelante, claro, uh-huh. Empezamos a hacer encargos a partir de mi segundo o tercer año, que ya hubo tiempo para poder programarlos y que ya empezó a haber un poco de dinero, porque yo me encontré una deuda considerable que pudimos afortunadamente arreglar. Y citaba, bueno, Alfredo, que, si me lo permites, citaba al comienzo como casi un maravilloso oasis aquel ciclo de música electroacústica en el planetario, algo que, sí, que no tenía parangón en la historia de la música española, en la difusión de este tipo de sonidos. Lo empezamos además en el año 98 porque se cumplían justo los 50 años del primer concierto de música concreta que hubo por la radio en Francia, del inicio. Y entonces, pues como siempre dentro de esa especie de espíritu que yo quise devolver a Granada o dotar a Granada, yo creo que en cierto modo era devolver, porque si te fijas en las primeras 8 o 10 ediciones iba por ahí la cosa, pues era que cada música tenía que tener un marco, como se dice, el marco incomparable, un marco específico, singular y adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para la polifonía, qué mejor que el monasterio de San Jerónimo o la catedral; para el flamenco, qué mejor que el Albaicín o el Sacromonte; pues ya para la música sinfónica, pues en definitiva, qué mejor que el Palacio de Carlos V, que se había convertido pues en el escenario de uno de los festivales más antiguos de toda Europa, que eran los célebres conciertos del Corpus, uh-huh, que se hacían en la Alhambra y que empezaron en 1883, antes que, vamos, que ningún otro festival de Europa pudiera soñar. Y todos los años había ahí una serie de conciertos que son el origen del festival, por eso se celebra tan tempranito en el verano, ¿no? Y así, dentro de eso, pues buscamos dónde podemos hacer la música electroacústica, hasta que encontramos el Planetario en el Parque de las Ciencias, que nos permitía a todos estar escuchando alrededor de la máquina que nos estaba enviando los sonidos, o sea, no mirando a un escenario vacío, que a veces resulta ridículo o por lo menos un poquito como extraño. Cojo. Y la verdad es que fue, yo creo, Ismael, que tú fuiste testigo de que la mitad o más de la mitad de los conciertos, que eran pagando, por cierto, uh-huh, pues había que hacer una segunda segundo pase. Una segunda función. Cuando se agotaban las localidades del primero, se empezaban a vender un supuesto segundo pase que en más de la mitad de las ocasiones se ofreció. Efectivamente. Alfredo, poco a poco en registros de editoriales como Coleño, Verso y Anemos, el melómano interesado en tu propuesta sonora se puede ir haciendo una idea bastante cabal de tu obra. Hay compositores, sin embargo, que le restan todo valor al objeto discográfico, primando la experiencia del concierto. ¿Qué te supone para ti en pleno siglo XXI la posibilidad de poder fijar tu música en un CD? Pues para mí es importantísimo, ¿eh? Yo creo que lo de tener una partitura bien editada y un disco bien grabado es, vamos, un seguro de que esa obra va a poder ser o bien interpretada en el primer caso o bien escuchada en el segundo, al margen de que alguien la vuelva a programar o no. Es decir, no hay nada mejor que la experiencia directa de un concierto bien tocado y bien escuchado, que también hay que estar uno a gusto y digamos, predispuesto, ¿no? Pero bueno, contando con que eso es como una especie de, como de rito y al mismo tiempo de clímax, súper refinadísimo y exquisito, el concierto, quiero decir, el disco para mí es la verdadera alternativa. El disco con lo que ello supone, no solamente de tener el disco y escucharlo en tu casa, sino de que eso significa que tú te lo puedes comprar en iTunes o escuchar quizá en Spotify, que puedes escucharlo por la radio como nuestros oyentes los están escuchando esta tarde gracias a tu interés. Es decir, para mí el disco realmente supone no el cenit estético, pero sí verdaderamente el cenit de lo que es la comunicación. Y en definitiva la música yo creo que puede, en cierto modo, merecer la pena renunciar a una chispita del refinamiento estético a cambio de multiplicar por mil la potencia de la comunicación. Absolutamente. Aunque suene un tanto atópico, teniendo con nosotros a un hombre esencial de la moderna música española, yo no me resisto a preguntarte por tu lugar dentro del actual universo de la música nueva. Es decir, hay, bueno, mejor dicho, casi no quedan escuelas, y sí que hay músicos polarizados en torno a lo tonal, lo neotonal, y también podríamos hablar de una vanguardia, aunque el término efectivamente puede quedar un tanto desfasado, de nuevo cuño, que utiliza recursos de otros lenguajes. ¿De qué guerrilla estás más cercano? Pues mira, yo la verdad es que me considero un outsider. Lo he sido casi siempre, porque si nuestros oyentes hoy, o tú mismo, cualquiera, pues mira algún disco mío, pues por ejemplo como mi más temprano monográfico que editó en el 92, Temes, con el grupo Círculo, con mi música de cámara, ahí hay algunas obras pues del año 77 que son absolutamente a base de quintas, cuartas y octavas, sin que quiera decir eso que fueran tonales, ¿no? Pero en ese momento es que era una auténtica herejía utilizarlas, y ahí se quedaron las obras prácticamente como medio como curiosidades o como extravagancias, hasta que pasan 15, pasan 20 años y de repente se redescubre que eso merece la pena, que está muy bien y que ay, esto se explica por cosas que luego han sucedido mientras tanto en otros países o que luego han sucedido en España, ¿no? Yo creo que también en buena parte mucha de mi música, como el adagio con variaciones sobre un adagio de Wolf, con una especie de, ¿cómo diríamos?, de abrazo tan descarado y tan desinhibido a lo que es la tradición de Wolf y de Wagner, ahí hay mucho de mí, pero hay mucho de ellos que yo no he decidido no disfrazar. ¿Por qué, no? Entonces eso de meter cosas así sin disfraz, ¿no?, pues también parecía un poco como una insensatez, y sin embargo pues ahora se entiende que como muy normal, y no sencillamente, y no es precisamente como un collage, sino sencillamente como una convivencia de diferencias, ¿no? Quizá para el mundo tan así europeo occidental, un poquito de cortas miras, pues no digo que todo lo europeo occidental sea de cortas miras, sino la parte de cortas miras de nuestra civilización occidental, pues se pide coherencia, se pide que la música tiene que ser por encima de todo desarrollo, o que la música tiene que ser estructura matemática, o que tiene que ser yo qué sé. Pues mira, yo siempre he ido a mi aire y la verdad es que me ha sorprendido y me, en cierto modo me anima a seguir siendo un outsider, pues el que la mayoría de mis obras, a lo mejor el momento de su estreno, pues no se entiende muy bien y 15 años después se convierten en algo, digamos, tolerado, ¿no? Prefiero situarme así, pero vamos, si tuviera que sentirme cerca de alguien, pues yo creo que en lo que es el desprejuicio, o sea, el mirar las cosas sin prejuicio, quizá podría estar cerca, por poner modelos así, ¿no? Algún ilustre fallecido, pues cerca de un Stravinsky o de un Luciano Berio, ¿no? Uh-huh. Mientras que si ya hablamos de poética, pues mi poética tiende mucho más al mundo del silencio y de los límites, y en ese sentido pues podría estar mucho más cerca de un Luigi Nono o entre nuestros compositores, digamos, más cercanos con los que convivimos, pues de un José María Sánchez Verdú. Es decir, ese mundo en el que se mezcla lo intelectual, lo poético, lo sonoro y el silencio, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que sería eso, pero un poquito más desinhibido. Que no quiere decir que sea mejor, sino es un poco pues por ponerle un color diferente, ¿no? No me siento realmente muy identificable. Creo que desgraciadamente para cuestiones de tipo promocional no soy muy identificable, pero desde el punto de vista personal pues me mantiene muy tranquilo. Es interesante, qué duda cabe. Vamos a dedicar rápidamente la última parte de Chorro de Luz a la audición de tu cuarteto de cuerdas número 4, uh-huh, Figura ante el espejo, como antes ya anunciaba. Una obra que, por cierto, todavía no se ha estrenado, lo hará el próximo 7 de febrero en Madrid. Introdúcenos si lo tienes a bien en ella. Sí, pues mira, en efecto no se ha estrenado y sin embargo, porque era un encargo del ya desaparecido Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, de Jorge Fernández Guerra, su director, y lo que pasa es que estaba pensado para que se pudiera estrenar en el Festival de Alicante pasado. Y entonces se hizo una producción, vamos, se preparó la producción del disco que se iba a grabar, este de verso, con mis cuatro cuartetos, que son en realidad una diferencia de 35 años entre el primero de ellos, que es del año 75, y este cuarto, que es de 2010. Eso también me satisface, ¿sabes, Ismael? El poder presentar un cuarteto primerizo de un compositor apenas balbuceante, pero que sin embargo se sostiene en pie perfectamente, que no hay por qué avergonzarse de él, ¿no? Entonces, bueno, pues esto iba a formar parte del disco y sí iba a haber el disco se iba a presentar en el otoño y el cuarteto se estrenaría en septiembre, en Alicante. Lo que pasa es que luego, por un problema de fechas entre el festival y el cuarteto bretón, que son los dedicatarios y los que lo iban a estrenar y grabar, pues hubo que retrasarlo a la propia temporada del CDMC, y al final el CDMC fue sustituido por este nuevo centro de, ¿cómo se llama?, de difusión. Centro para la Difusión Nacional. Para la Difusión, exactamente. Centro Nacional de Difusión Musical. Y entonces, bueno, a Antonio Moral le tengo que agradecer pues la fe en el encargo de Jorge y en mi composición para mantenerlo ahí, y se estrena oficialmente y vamos al público este día 7, pero el cuarteto, bueno, pues ya está grabado y tenemos la suerte de poder escucharlo. Es una obra que explora pues algunos límites de los instrumentos del cuarteto, los sonidos más agudos y los más graves del conjunto, el simple roce del arco por las cuerdas sin hacer sonar la nota, la frontera entre sonido y roce, los distintos sonidos que pueden alcanzarse en función de la posición del arco en la cuerda, su velocidad de paso, la presión ejercida, es decir, una misma nota se puede pedir que se toque de muy distintas formas, con más o menos presión, con más o menos velocidad, más cerca o menos cerca del puente, bueno, todo lo que uno pueda imaginarse, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que es un poco como la paleta de todos los sonidos, ¿no? El pulso es tremendamente calmado, sin ninguna regularidad aparente. De hecho, fíjate, las particelas que tienen que utilizar los músicos tienen que ver lo que tocan los otros tres, porque al no haber pulso no pueden contar, uh-huh, nada para ir por, caramba, ellos solos, ¿no? Y no existe el ritmo, el compás solo está aquí como una forma de enmarcar las duraciones, podríamos decir, o como una forma de entenderse entre el compositor y los intérpretes. Y en ese sentido también es una obra límite en su estructura y desarrollo, ¿no? Haciendo que el oyente, yo creo que ahora lo van a comprobar, tenga la impresión de que el tiempo transcurre pero la música permanece siempre en el mismo lugar. Aquí es casi al revés que en otras obras, ¿no? Que la música corre y el tiempo es el tuyo. Aquí parece como que el tiempo fluye y la música se ha quedado quieta, ¿no? En la premisa, Alfredo, podríamos decir que hay algo de Morton Feldman ahí, aunque la estética no tanto. Sí, sí, sí. A mí, bueno, Morton Feldman me parece otro de los referentes, si hubiera que definir mi música. Y fíjate, hablando antes, hablábamos del cuarteto número uno, y del año 75, y es una obra feldmaniana antes que algunas de las piezas de Feldman en esa dirección, ¿no? Sí, es verdad, me siento muy cerca de esa poética, como me siento muy cerca de la poética de Anton Webern, con todo lo que es la introducción del silencio como elemento expresivo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Es una estructura en seis movimientos que funcionan como espejos o fragmentos de un espejo, en el caso de los movimientos 3 y 5, que son muy breves, no llegan al minuto, uno de ellos, y otro es apenas un minuto, y que reflejarán hacia nosotros y entre sí una misma imagen, ¿no? De modo que es como si no estuviéramos continuamente dándole vueltas a lo mismo y no saliéramos del mismo lugar, ¿no? Pues, si te parece, vamos a dejarle espacio y tiempo a la música, exactamente al cuarteto número 4, Figura ante el espejo, no sin antes agradecerte la atención que nos has prestado y recalcándote que aquí tienes una ventana para difundir tu música siempre que así lo tengas a bien. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención y desde luego ha sido un placer, Ismael. Gracias a ti. Queda ahí ese fragmento del cuarteto número 4, figura ante el espejo, cuya audición íntegra recuperaremos a partir del 7 de febrero, fecha en la que tendrá lugar el estreno absoluto de esta composición a cargo de los mismos intérpretes que en una iniciativa realmente inédita en el mundo discográfico, ya lo han registrado antes incluso de darlo a conocer públicamente el Cuarteto Bretón en el sello Verso, dentro de una producción discográfica que alberga los cuatro cuartetos de cuerda compuestos por el compositor madrileño Alfredo Arcil, con quien antes conversábamos y que hoy ha copado todo nuestro tiempo en Chorro de Luz, primero con la audición de una maravillosa obra orquestal, su Epitafio de Prometeo, y luego con una interesante conversación, o al menos esperamos que así les haya resultado. Si quieren volver a escucharlo, podrán hacerlo el viernes a partir de las 3 de la tarde, un día antes, en Huelva, a través de Hispanidad Radio y en diferentes momentos de la semana, por medio del conjunto de las emisoras que ya incluyen este tiempo de radio en sus parrillas. Ya saben que cuentan con una web en la que disponen de todos los podcasts del programa y de todos los horarios de emisión, www.chorrodeluz.net, y de un perfil en Facebook. Blackie se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la dirección de este espacio, quienes les han estado acompañando durante toda esta hora. Pásenlo bien, adiós. Thank you.